Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Este martes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha que ha sido declarada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, para recordar a las personas que han sido detenidas, ocultadas y reportadas desaparecidas en el mundo. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En defensa de la paz y la revolución, Poder Popular se mantendrá movilizado en Caracas. Cultura. Ministro Ñáñez, blindar el imaginario de la venezolanidad de cara al porvenir es objetivo del Plan Estado de la Cultura. Resguardando material cinematográfico, hoy realizan tercera reunión para el registro del patrimonio fílmico venezolano. Presentado libro Golpe Bajo sobre campaña mediática y golpe contra presidenta Dilma Rousseff. Veredicto este martes, anuncian los ganadores del noveno Premio Nacional del Libro. Llaman a participar, abren convocatoria para la segunda edición de cortometrajes Caracas, mírala en corto. Séptimo Arte con films venezolanos, latinoamericanos y universales. Circuito Gran Cine celebra vigésimo aniversario. Regionales. Fiesta del Libro, más de 20 editoriales del oriente del país presentarán en la Filben capítulo Anzoátegui. Cultura al Día. Este martes, el pueblo de Caracas se moviliza desde la estación Maternidad del Metro de Caracas y recorre las calles de la Avenida San Martín para defender sus reivindicaciones sociales y consolidar la paz en el territorio. En este sentido, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz calificó como un plan desestabilizador golpista la marcha convocada por la derecha para el 1 de septiembre, por lo que exhortó a la movilización permanente del pueblo revolucionario para hacer frente a los instigadores de la violencia. Esa asamblea está desaparecida. Que si la carta democrática, pues, 3 veces la derrotamos, y si nos hacen otra cartica, le hacemos un avioncito. Que si el referéndum, aquí no va a haber referéndum, camarada. Denle la cara a su gente y díganle la verdad. Aquí no va a haber referéndum. Entonces ellos no hayan que hacer, están dando un salto de la guerra económica a la guerra política y a la guerra violenta. Inventaron y que una marcha el gran 1 de septiembre. Mira, ni es una marcha, ni es el 1 de septiembre, ni es en Caracas. Eso es un plan desestabilizador golpista para buscar a tumbar Maduro. Iba a ser en todo el país, iban a buscar no sé cuánto tiempo. Bueno, échenle pierna, que nosotros estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. En otras informaciones y frente a los rumores sobre la suspensión de actividades producto de la marcha convocada para el jueves, la compañía de transporte ferroviario informó a través de su cuenta en Twitter, @metropisocaracas, que sí trabajarán en su horario habitual, de 5:30 de la mañana a 11 de la noche. Cultura. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, inauguró la Plenaria Nacional de la Agenda Cultural, donde dio a conocer las conclusiones de ideas y planteamientos recogidos en mesas de trabajos regionales desarrolladas como parte del Plan Estratégico Cultural 2016. Así lo destacó el titular de esta cartera desde el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas. 5 regiones nos reunimos mismo para conversar los distintos problemas, las proyecciones, las expectativas y las características propias del territorio nacional y construir a partir de estas cinco regiones criterios que unifiquen y que nos sirvan para encontrar puntos de consenso a la hora de registrar el país cultural, a la hora de pensar un programa cultural de alcance nacional e incluso un plan nacional que contemple los relieves de las regiones, riqueza cultural, geográfica, geohistórica de esa venezolanidad que estamos protegiendo. Felizmente esos cinco encuentros dieron resultados que nos dan hoy la posibilidad de hacer en Caracas una plenaria durante estos próximos dos días, donde estaremos ya definiendo los criterios para el registro del país cultural y para la proyección de un plan nacional de cultura que luego se va a validar en el Congreso de la Patria. Ñáñez indicó que dicha agenda cultural prevé más de 6.000 actividades culturales para el próximo cuatrimestre, las cuales llegarán a todos los espacios del país con la finalidad de mantener la paz social de la familia venezolana. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La sede del Instituto del Patrimonio Cultural será el lugar donde este martes se llevará a cabo la tercera reunión de la Comisión Asesora para la Prevención y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano y Archivo Audiovisual. Durante el encuentro se diseñará el instrumento para la construcción de la ficha del Patrimonio Fílmico Audiovisual del país. Así lo indicó Blanca Rey, presidenta de la Fundación Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional hizo un reporte a los miembros de la comisión de los avances en la evaluación del archivo audiovisual para el mejoramiento de las condiciones de depósito y pues organización de nuestras películas. Planteamos los equipos de trabajo que vamos a conformar para la propuesta definitiva y recibimos la visita de Milton Crespo en representación de la Comisión para el Rescate Fílmico e Histórico del Cine Super 8 en Venezuela, comisión adscrita al Observatorio del Cine del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y por el Foro del Cine Venezolano, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, Rafael Estraga, con quienes hemos venido también reuniones para pues sumar esfuerzos para este tema tan importante como es la preservación y la puesta en uso social de nuestra memoria audiovisual. Vale destacar que el objetivo principal es plantear y desarrollar estrategias para la salvaguarda de todas las piezas audiovisuales que conforman la memoria colectiva de nuestro país. Este lunes fue bautizado el libro Golpe Bajo del periodista Ernesto Villegas en un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Yo no desconecto en lo absoluto lo que sucede en nuestros países, lo que está pasando en el propio Brasil, que algunas personas me dicen, bueno, con tantos problemas que tenemos en Venezuela, y tú editando un libro sobre Brasil. Pues sí, porque somos parte de la misma dinámica, no solamente territorial, geográfica, es que nuestro destino es común. Lo decía Richard Nixon en el año 71, nosotros sabemos que hacia donde vaya Brasil, hacia allá irá el resto de América Latina. Eran palabras de Villegas sobre el texto que aborda a través de la entrevista el análisis y la campaña mediática empleada por grandes corporaciones para justificar el golpe de Estado por parte de la derecha en contra de la actual mandataria de Brasil, Dilma Rousseff. Asimismo, los lectores podrán visualizar una cronología del golpe, así como una galería de las principales portadas de los medios de comunicación privados y empresas que se prestaron para desarrollar para desacreditar a Rousseff. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes se dio a conocer un grupo de ganadores de la novena edición del Premio Nacional del Libro. Así lo informó la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Vallés. Se esta mañana hemos leído y hecho público el veredicto del Premio Nacional del Libro 2014-2015, tanto en la mención libros y publicaciones como en la mención promoción del libro y la lectura. El libro premiado, reconocido como el mejor libro producido en Venezuela del año 2014-2015 es el Cascanueces de Vicente Nebrada y el Teatro Teresa Carreño de Daniel Castellano. En obras del libro de arte, el ganador fue Obras de Arte, colección del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el mejor libro científico técnico, Metodología del Entrenamiento Deportiva, de Jorge Ramírez Torrealba, editado por Cuenta Hilo, el mejor diseño de portada, Del Pan y la Canción, antología poética popular, de la editorial La Estrella Roja, en coedición con la Fundación Editorial El Perro y la Rana, y el mejor libro infantil y juvenil, Cerezos Breves, Haikus de Primavera, de varios poetas, ilustrado por Irene Caldera, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Conozca más detalles sobre el Premio Nacional del Libro y sus ganadores en la novena edición a partir de las 3 de la tarde por este dial en el programa Leer en Común, que conduce la presidenta del CENAL, Cristian Vallés. La Alcaldía de Caracas abrió convocatoria para todos los aficionados del séptimo arte para que participen en la segunda edición del Festival Caracas Mírala en Corto, donde pueden presentar cortometrajes de libre temática teniendo la oportunidad de proyectar su producción en el Cine Cipreses. La convocatoria va dirigida al público en general residenciado en la Gran Caracas y estará abierta hasta el 30 de septiembre. Las y los interesados en participar pueden consultar las bases del Festival Caracas Mírala en Corto consultando el portal web www.fundarte.gob.ve. 12:16. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y el Circuito Gran Cine celebra por todo lo alto su vigésimo aniversario. Se trata de una programación de proyecciones cinematográficas que realiza desde este sábado 3 de septiembre en la Sala 3 del Cine Celar en Altamira. Esta semana se exhibirán valiosas piezas del cine venezolano y latinoamericano. Para obtener la información completa sobre películas y horarios, las y los interesados pueden consultar en www.circuitograncine.net y www.celar.gob.ve, así como también en las redes sociales @GranPisoCine en Twitter y Circuito Gran Cine por Facebook. Regionales. Más de 20 editoriales del oriente del país se darán cita en la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2016, capítulo Anzoátegui, la cual se efectuará del 8 al 10 de septiembre en la Plaza Bolívar de Barcelona. En los stands predominarán historias infantiles y contemporáneas, libros científicos, entre otros. Así lo indicó Giudita Gasparini, directora del Gabinete de Cultura de la Gobernación de la Entidad Oriental. La invitación es para toda la población anzoatiguense a que visite y disfrute de la Filben 2016, la cual estará abierta al público de 9 de la mañana a 7 de la noche. 12:18. 12:18, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 30 de agosto 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia y James Martínez. En los controles nos acompañó Luiger Loyo, quien les habla en los micrófonos Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda melodías con alegría. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. en Alba Ciudad, 96.3 FM. With sensibility and valority. Welcome to the great show. Take the position to shake the waist. You, she, they, he are ready to begin the action. Everybody look at la fama. En el cañón es más sabroso. Everybody look at la fama. En el cañón es más sabroso. Everybody look at la fama. En el cañón es más sabroso. You are living the life. Living the life. En el cañón es más sabroso. You are living the life. Living the life. En el callao es más sabroso. For you, doing the music to make bacchanal. Let's go, come and enjoy. Wait a while, don't forget my customs. And remember, always time my tradition, get fresh and fashion. Family ground waiting for you, doing the music to make bacchanal. Family, ay, ay, ay, ay. Everybody look at la fama. Family Ground, la gran familia. Everybody look at la fama. Family Ground, la gran familia. En el Callao, you are welcome. Come on. Family Ground, la gran familia. Shake your waist in the carnival. Family Ground, la gran familia. Come on and do it. Come on. Come on, my baby. Family Ground, la gran familia. Okay, dance, dance. Family Ground, la gran familia. Come on and shake your waist. Enjoy the band. Family Ground, la gran familia. Las 12 y 23 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Honesta, me hables con la verdad. Me cansé de todo esto, ahora quiero cambiar. Yo quiero amar de verdad y no lo consigo. Que ya no seas una más en mi camino. Si ella desea volar, que lo haga conmigo y el tiempo decidirá.

Explosión San José. Explosión San José. Explosión San José. Llegó la explosión San José. Sortizo el calor de los pies. Llegó la explosión San José. Sortizo el calor de los pies. Yo soy la mirada de tus ojos cardenal, de tus ojos negros y de tu enfermedad. Solo yo en caña verde, solo yo en primavera, solo yo en caño claro. Si con malicia no es mi canto, si como insigne en mi paso, si llegamos a collazos hacia el río no me paso. Explosión San José. Explosión San José. Explosión San José. Noche nupcial, fulgor espacial, cometas encienden tu cielo con fe. Noche nupcial, fulgor espacial, cometas encienden tu cielo con fe. Noche nupcial, fulgor espacial, cometas encienden tu cielo con fe. Noche nupcial, fulgor espacial, cometas encienden tu cielo con fe. Explosión San José. Explosión San José. Explosión San José. Yo soy la mirada cardenal, en tus ojos negros, en tu enfermedad. Solo llueve en caño verde, solo llueve en primavera, solo llueve en caño claro. Si con malicia no es mi canto, si el coco sigue en mi vaso, si llegamos a coñazos hacia el río no de paso. Hacia el río no de paso. Doce y 47 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Ser sumiso, nacido para obedecer, nacido dentro de una sociedad que te quiere esclavizar. Ay, ay, ay, ay, ay. Educaba a su manera, creyendo en su Dios, víctima de sus mentiras por no alzar la voz. No te metas, no te das cuenta que vos molestas. Ya hay mucha gente para pensar. Métete en lo tuyo y en lo de nadie más. Desde chiquito dijeron no te metas, no te das cuenta que vos molestas. Ya hay mucha gente para pensar. Métete en lo tuyo y en lo de nadie más. Respetarla y no te